y es mucho más pero es mucho más comprensible que allí han retocado tanto que han tapizado no, que Dios, como el chiste de las monjas que las iban a violar, ha dicho a todos punto para mí, tierra para todos, para todos. Si empezamos a salvar a Dios, ahí empieza la discusión. Ah, bien, no. Porque después vendrá Teólogo, que ha escrito y querrá salvar lo suyo. Ya, no discutiremos sobre esto. No, conmigo no. Pero después vendrá el teólogo y querrá salvar lo suyo. Y tú querrás salvar no sé qué. Entonces, sí, no, pero. Lo que ha dicho Maestro Cayetano, de acuerdo, para todos. Para todos. No. Pero tú, y sé tú mismo. Y tú, fecha chopas y mangia. Tú. De chopas para chopas. Ah, exacto. Y si te equivoques, bendita equivocación, no manganan ninguno. Cuando yo te he dicho esto, lo he dicho mi pensamiento. No estoy defendiendo ningún postulado. No, ya te lo yo te lo acepto, pero como los libros sagrados han sido uno de los problemas grandes de la humanidad, sobre todo para, si es para todos, es para todos. Sobre todo es describirlo como sagrado. Sí. Ese ha sido el gran problema. Están prostituidos precisamente por todos los intereses. No, si no es esto. Ya le he puesto a Rodrigo. Molt d'any a tothom. I no ha fet carta als Reis que la faci, perquè el camell ja està carregat. Que no és un trofeu tan bon així de bon. Que no vaig. Adéu a tots. Bé, la pròxima on serà? La pròxima reunió? En el cielo. En el cielo, la nube. Però hablaba de optimismo. Bien, però en el cielo de quién? En mi casa mismo, ala. ¿Eh? En mi casa. En el cielo de María. Sí, que está muy cerca del cielo, por cierto. Sí, en el séptimo cielo, ¿vale? Madre, ¿qué está? Séptimo cielo. Oiremos cosas que nunca se han dicho. Por la nieve, ¿no? Por la nieve. Es la primera vez que... Bueno, son varios, pero lo pasan fuera. Bueno, mañana vienen los chicos de Balsarey. ¿En qué hora? No sé. Los dos, una cara así. ¿En qué hora? Sí, unos chicos de Balsarey. Amigos, que querían pegar un salto para saludar. Nosotros no. Yo ¿qué queda? ¿Dónde queda? Se ha ido por los pelos. Basta que veas la explicación que da las iglesias al fenómeno milagro, tuvo una pregunta que le dirigió alguien a un teólogo, y por qué Dios necesita hacer milagros a través de Jesús y alterar todo lo que ha creado el mismo, ¿no? En el sentido de la ley natural y tal. Para demostrar su poderío, Dios altera la naturaleza.